Johnny. Money. Si te quiere por el gusto divertir, come tu cucuruche y donde money. Y caliente y rico está, ya no se puede pedir más. A casarita no te den decir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va. Casarita no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de cuando en la calle sol está, casera de mi corazón. El manicero entona su brango, y si la niña escucha su cantar, llámale de su álbum. Se va, manicero, ya se va. No te vayas, manicero. Embajador de la trompeta, Fabricio Adán. Badán, Badán de Lille. Roca, Roca. Silvestro Maluri. Y Fulpatita. Manicero, yo, son llorando pa' ti, mi salud.